Bien, y volviendo al 88.1 este en colectivo, se va para la provincia de San Luis para hablar en este caso con Noemí Escudero. Ella es de la comunidad Ranquel de San Luis. Buen día, Noemí, ¿cómo estás? Te saludamos por aquí, Ángeles y Ana. Hola, buen día. Hola, buenos días, Noemí. Bueno, un gusto tenerte nuevamente en el aire aquí de La Mosquitera. Queríamos que nos cuentes cómo está la situación y que nos pongas un poco en contexto sobre el tema que nos atañe, que es la restitución del puesto laboral tuyo ahí en tu hábitat. Si no querés poner un poquito en contexto para contarle a la audiencia de lo que venía pasando ya desde principio de año, quizás antes, si nos querés contar un poquito. Sí, el tema de nosotros ya va para los 3 años de que nos confiscaron los animales, después fuimos judiciadas, o sea, tenemos una denuncia por abigeato, por nuestros propios animales, denuncia que se hizo válida después de varias amenazas que nos iban a denunciar, que nosotros estábamos haciendo una acampe en la orilla de la terraza del Puerto Suelo, de casa de gobierno. Tuvimos una acampe de 18 días cuando se hizo efectiva esa denuncia por abigeato. Nosotras tuvimos que abandonar el campamento venir aquí a nuestro territorio porque para ver qué podíamos hacer, obviamente, contra la justicia y contra este persona, vamos a decirle, pero no, persona que da, como muy cordial. Tuvimos que venir a hacerle frente a esa denuncia aquí al territorio, que no, se hizo esa denuncia, se hizo, nosotros llegamos aquí al territorio el día sábado en la mañana, y el día, creo que el día lunes, no recuerdo bien, se hizo efectiva esa denuncia con los animales. Se juntaron todos los animales, hubo un movimiento policial de más de 600 policías para dos mujeres solas, indefensas, a donde tuvo la policía antidisturbios, la policía montada, policía en moto, la policía con perro. No, fue aquí una locura lo que se vivió. Todo un procedimiento que duró unos cuantos días para juntar los animales y con todo ese movimiento policial que hubo, impresionante. A nosotros, obviamente, nosotras, imagínense, dos mujeres solas en esta situación, con miedo, pero ahí estuvimos cuando juntaron los animales, nos mataron animales de cansancio, los traían a los animales a palos y a perros, hasta los corrales donde estaban ahí, después murieron algunos cansados. Fue la verdad que para nosotros una experiencia horrible ver cómo lo que hacían con nuestros animales, y nosotros no pudimos hacer nada por ellos. Nos ignoraron en todo momento, entraban y salían ellos de los corrales, nosotros no nos podíamos acercar a los animales. Fue algo horrible que nos tocó vivir y que seguimos viviendo, porque aún no nos devuelven los animales, supuestamente la denuncia como abigeato, o sea que no había delito, pero como que hemos quedado aparentemente, por lo que nos dijo el abogado de nosotros, a sueltas, pero no hemos visto ningún documento donde muestre que nosotros hemos sido a sueltas del delito de abigeato. Si no había, como dijo el fiscal, no había delito que perseguir, ¿por qué no nos han devuelto aún los animales? Los animales aún siguen confiscados, siguen al cuidado de la persona que nos denunció a nosotros. Y con toda esa impunidad se siguen moviendo, siguen haciendo. Es más, nosotros seguimos una lucha que ni siquiera sabemos si los animales realmente están acá. Hoy en día no puedo ni siquiera decir si los animales todavía siguen acá. Estamos, no nos podemos acercar a los animales, así que estamos luchando por algo que ni siquiera sé si están acá realmente. No puedo dar fe que esos animales siguen acá y que no se han muerto. se los han llevado. Noemí, no puedo dar perder eso. Lo que vos nos estás contando de esto de que le han secuestrado los animales, mientras tanto, ¿ustedes de qué manera están pudiendo subsistir? Entendemos que también era una de las formas de su producción, de su trabajo diario. Sí, yo era empleada de aquí del hospital del pueblo Rangel. Cuando yo cuando empezó todo este conflicto, porque empezó este conflicto con el tema de animales, cuando al señor Sergio Freise nosotros los acercamos para pedirle, como ya lo habíamos hecho en otras ocasiones a otras personas que estuvieron al frente del pueblo Rangel, el contrato de pastaje para nosotros poder sanitizar nuestros animales. Bueno, cuando nosotros acercamos a este señor nos dijo que para evitar problemas nos compraba todo, hasta el perro. Como nosotros no quisimos venderle, le intentamos explicar que los animales son nuestro sustento y hacen a nuestra identidad cultural. Él no lo quiso entender así, bueno, de ahí empezó todo esto, a donde fuimos socializadas, fuimos acusadas de abigeato, por no querer venderle los animales. O sea, en primer momento los animales de nosotros no eran robados, pero cuando no se los quisimos vender, sí eran robados. Entonces él me dejó sin trabajo, no puedo acceder a mis animales, vacuno, y bueno, la situación laboral mía es, no tengo laburo, porque al no conseguir laburo aquí, que es un pueblito chiquito, en el pueblo vecino tampoco me van a dar, porque el sur de la provincia depende más que todo, está bajo el régimen de este dictador, de Sergio Freise, así que es como que nadie me va a dar trabajo. Así que mi situación laboral sigue siendo bastante delicada, intento sobrevivir como puedo, como ellos siempre hicieron lo mismo, igual han hecho lo mismo con otros de mis hermanos, los han dejado sin trabajo y por dentro ellos se han tenido aquí del pueblo. Y ellos esperaban que yo hiciera lo mismo, que me fuera y dejara mis animales y no peleara por ellos. Y bueno, aquí estoy, subsistiendo como puedo. He recibido mucha ayuda de la gente que me ayuda mucho. Así que gracias a ello estoy acá, sigo de pie y seguimos con Juanita, que es una señora mayor, en la lucha, y no vamos a darnos por vencida. Noemí, ¿están teniendo algún tipo de representación legal que les está acompañando en este momento? Sí, en aquel momento los profesores, la gente que siempre nos apoyó, los profesores de la Universidad de San Luis, una parte de ellos, que nos apoyó siempre, se dieron a la tarea de buscar un abogado para evitar que fuéramos presas, ¿no? Porque sin abogada, ya encima que nos hubieran quitado los animales, ya estaríamos presas por algo que era nuestro, que nunca nos robamos nada. O sea, iba a ser más grande la injusticia que están haciendo con nosotras. Uh-huh. Imagínense una señora mayor presa. Así que estos profesores nos consiguieron un abogado y bueno, con él estamos llevando este proceso legal. Pero bueno, solo hemos conseguido hasta el momento no ir presa, que ya es mucho, ¿no? Pero a mí no me importa ir presa si recupero mis animales. Lo que nosotros queremos es recuperar nuestros animales y la tranquilidad y no tener que irnos del pueblo. ¿Por qué no vamos a ir del pueblo si supuestamente estas tierras son de los ranqueros? Claro. Son nuestras tierras. Porque a un yanqui se le ocurrió que nosotras no le besábamos las patas, no hacíamos lo que él quería, lo tenía que sacar, ¿no? Porque si esta es mi tierra, y acá no me voy. Voy a tratar, y como decimos con Juanita, de aguantar lo más que podamos. Acá vamos a estar por nuestros animales, por nuestra identidad, luchándola hasta la última. Hemos recibido amenazas, nos hemos sentido disculpa, perseguida, nos sentimos ultrajadas. Pero bueno, aquí seguimos. No es fácil, obviamente, por todo lo que estamos pasando, pero bueno, aquí seguimos. Bueno, Noemí, le vamos a contar un poquito a la comunidad. La comunidad de Ranquel recibió unos terrenos, aproximadamente 65 hectáreas por allá, por 65 mil hectáreas. Por el 2009. O sea, nosotros por un pedacito de tierra que teníamos nuestro animal, ni siquiera nunca dijimos que esa tierra era nuestra, el terreno donde se nos dejó tener los animales. Aquí son 65 mil hectáreas, no son 2 o 3 hectáreas. O sea, el lugar, la tierra esta daba para que cada ranquel que estaba habitando este pueblo viviera tranquilamente con sus animales, pudiera tener sus animales. Pero bueno, no, vino un yanqui y se adueñó de todo. Entonces eso le contaba. De todas las tierras, se cree dueño de los ranqueles, se cree el dueño de las personas, o sea, dueño de decir y hacer con las personas lo que se le dé la gana, que es lo que está haciendo con nosotros. Tal cual. Que tiene ese poder de hacer lo que quiere. Que llegó primero acá con... Acá en el sur, acá no hay justicia para nadie, ni justicia policial, ni justicia social, ni nada. Acá la única justicia es la de este hombre, nada más. Este hombre que llegó primero haciéndose pasar como un inspector que venía como a organizar y termina... Sí, un interventor. Y supuestamente sigue siendo interventor, pero más que interventor es el dueño del pueblo ranquel. Uh-huh. Es increíble, pero es así. Él es dueño de hacer y deshacer con las personas, con los animales, con la tierra, como se le da la gana. Y nadie le va a decir nada. Claro, y con un Estado que lo protege, claramente, que sí, protege el saqueo. Sí, claramente es así. Uh-huh. Apaña todo esto lo que este señor está haciendo con los pueblos originarios, con el pueblo ranquel. Porque también, corregino si lo que te digo está equivocado, pero entendemos que es uno de los primeros municipios indígenas que se crea en Argentina y que si bien se les da el territorio, bueno, también ponen esta persona con una autoridad que sobrepasa todos los límites. Sí, no, o sea, el pueblo Ranquel sí fue uno de los primeros aquí en San Luis, el primero en crearse. El pueblo Ranquel tenía el onco y que a su vez era como el intendente. Claro, como después el delegado. Después lo sacaron a él, o sea, sí, fue delegado, o sea, la misma persona en su momento fue el onco delegado. O sea, él era el que administraba todo el pueblo Ranquel. Después se sacó ese, se puso otro y así, ha habido muchos conflictos. Uh-huh. Y después, en el 2016, creo que fue, en el 2015, en el 2016, eligen nuevos loncos y ahí a donde entra este señor. Porque estos nuevos loncos no se sentían capacitados para administrar un municipio, o sea, el tema de los animales. Claro. Entonces van al gobierno y le piden la ayuda y ahí es donde aparece este interventor, que ve la oportunidad y la toma y se adueña del pueblo Ranquel y de su gente y de sus cosas y de sus animales, o sea, él hace y deshace con los animales. Ese es el dueño del pueblo Ranquel. Claro, y esto no tiene tampoco ningún tipo de apoyo del gobierno provincial para resguardar sus propios derechos, garantías de ustedes. No. Nosotras con Juanita, en estos 2 largos años de lucha, hemos pasado por todo y cada uno de los municipios del gobierno, o sea, desde el Ministerio de Hacienda. O sea, por todos los lugares, por toda la gente, y supuestamente ellos no dicen que no hay un papel a donde diga que el señor Sergio Freise está cumpliendo un cargo aquí en el pueblo Ranquel. Obviamente que es obvio y claro que no es así, porque este señor tiene acceso a todo. O sea, él paga sueldo acá, obviamente, sobre todo a la gente que lo apoya. Claro. Él maneja, vende, compra a los animales. Él maneja las cuentas del municipio, del pueblo Rangel, porque es un municipio. O sea, él maneja todo. Entonces, ¿cómo no puede haber un...? No, o sea, obvio que tiene que haber un papel que lo respalde, uh-huh. un documento. San Luis, o sea, Las Terrazas nos dijo que no había... que ellos no tenían ningún papel, ningún documento donde decía que el señor Sergio Freire estaba cumpliendo aquí como un interventor ni nada. Claro. Pero acá está, y acá sigue haciendo lo que se le da la gana. Entonces, es obvio que era una mentira más grande que la que deben haber dicho una más de todas las que me dijeron a lo largo de estos años. Claro. Bueno, Noemí, entonces la situación estaría como de mal en peor, porque, digamos, no se ha cumplido nada de lo que establece la ley, ustedes no han tenido, digamos, plena autonomía ni política ni económica en los terrenos que les dieron bajo esa ley que se promulgó hace tantos años, lo único que han tenido es amedrentamiento y además les sacaron el ganado y además denunciadas por Abigeato, que digamos que es como que ustedes, o sea, poniendo en tela de juicio si los animales son o no de ustedes, cuando eso estaba preestablecido en un principio. Así que, sí. Bueno, vamos a quedar atentos. Sí, mire, imagínese, acá había por ejemplo, la comunidad Huarpe, usted la sentió nombra, Pascual Aguayquichay, ella sabía perfectamente si ella ayudó a traer, o sea, los animales, sobre todo los animales de Juanita, que Juanita venía con animales. ¿Y usted se cree que en 18 días de acampe o todo a lo largo de estos 2 años se acercó a decir, no, sí, sí llevamos animales? Jamás se acercó a decir, y ella era jefa en aquel momento de culturas originarias, y jamás se acercó a decir, sí, esto era así, nosotros llevamos los animales de Juanita, todos los animales que trajeron acá, de la gente, y ahí también venían los animales del lonco Molleta, de mi papá, o sea, nunca se, ni siquiera va a decir, bueno, como para defender, no, sí, llevamos animal. Claro. Jamás, nadie, ellos hicieron la vista gorda a todo esto. Bien, bueno, Noemí, te agradecemos el tiempo y la posibilidad de conocer la realidad que están viviendo la comunidad Ranquel aquí en San Luis, cerquita nomás nuestro, y bueno, toda nuestra solidaridad y a disposición para lo que necesiten comunicar y difundir. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha brindado su apoyo y que nos sigue apoyando en esta lucha que llevamos con Juanita, y bueno, esperando la justicia. Ojalá algún día llegue la justicia para nosotras, para el pueblo Arranque, más que todo, y que el blanco, el yanqui, nos saque las manos del cielo. Que así sea. Esta situación no, ya no da para más. O sea, nuestros animales acá, decimos nuestros animales, nosotros estamos hablando de algo que ni siquiera sabemos si es así. Claro, si están, realmente si están, esos animales están ahí. Claro. Si están acá en el pueblo Rangel, yo que estoy acá en el pueblo Rangel no sé. Uh-huh. Quiero creer que sí están acá los animales, que no se los llevaron. Claro. Pero la verdad no tengo la certeza. Bien, muchas gracias, Noemí, que tengas buena semana y... No, gracias a ustedes. Estamos a disposición para lo que precisen. Bueno, muchísimas gracias. Bien, pasado entonces aquí en colectivo, Noemí Escudero, ella...